¿Por qué les costó un mundo, Andrea, llegar hasta acá? No todos los apoderados tienen la solvencia económica para poder financiar un viaje de esta magnitud. Nosotros viajamos mucho, estamos muy lejos, viajamos mucho. A nuestros niños les cuesta. Ellos realizaron rifas, hicieron una competencia el 4 de noviembre en la cual vendieron completo, churrasca, cosas que allá se sirven para poder financiar un poquito. Los tíos se la jugaron un montón, se la jugaron mucho para poder conseguir con el alcalde recursos y recursos de muchos lugares para poder financiar este viaje. El bus le avisaron tarde de que iban a financiar el bus. Fue de loco, los tíos estaban ya, pensamos que no llegábamos. Financiaron bus, pudimos estar acá. En la aduana nos pasó un percance con un chico, por lo mismo que conversábamos anteriormente. Los chicos tienen muchas diferencias de familias. Claro. Son diferentes tipos de familias, en los cuales algunos son hijos solo de madre, que pueden salir. Otros tienen madres separadas. Claro. Otro, como el caso del chico que venía, su mamá no está, falleció hace años. Entonces solo el papá. Y está a cargo de unos tíos, los tíos lo autorizaron, porque legalmente está a cargo de los tíos. Claro. Pero resulta que el padre está vivo y tenía que firmar. Ah. Y tuvimos que esperar todo un día ahí en la aduana. Pasamos la noche ahí, con los niños, con los tíos. Sí, yo tuve oportunidad de leer, Andrea, la nota que ustedes compartieron en Facebook, donde cuentan la experiencia. Y bueno, una alternativa era que el niño se quedara, porque no podían pasar, pero no, estuvieron un día, un día entero, esperando para que pudiera venir el papá a firmar y entonces pasar todos. Esperamos, porque en realidad es compañerismo. Claro. Tenemos que ser leales entre nosotros y enseñarles la lealtad y el compañerismo a estos chicos. Y sí. Porque ellos aprendan que si vamos todos, no va ninguno. Que si le pasa algo a uno, es a todos. Hay que esperar al compañero. Exacto. Si una está sufriendo, sufrimos todos. Todos estamos juntos, todos estamos en esto. Y teníamos que esperar, porque en realidad él tenía las mismas ilusiones que tenía mi hijo y ellos. Sí, sí, en eso pensábamos nosotros acá cuando nos enteramos de que estaban con esa situación y pensábamos, pobre el nene que se tiene que quedar. Pero bueno, hasta ese momento pensando en que se iba a tener que quedar. No. Fue una alegría saber que habían podido traerlo. La decisión de los tíos fue que si el niño no pasaba, no pasábamos ninguno. Y era el único que tenía problemas, porque después revisaron todos los documentos, estábamos con el profesor, con el tío Samuel, revisaron todos los documentos y era el único que tenía problemas. Claro. Entonces, en realidad, no pasaba él, no pasaba ninguno. Y gracias a Dios pudo pasar y ahí logramos llegar acá. Y lo otro, que no trajimos tanto alimento en el bus, porque nosotros no sabíamos... Es que iban a tardar y qué podíamos pasar y qué no podíamos pasar por la aduana. Claro. Porque desconocíamos eso. Sí, porque... Por ejemplo, no sé, traer queques preparados por las mamás, podíamos haber traído, pero el queque viene abierto. Claro. No sabíamos si era permitido pasar. No, te dicen que no puedes tener comida abierta. No podemos pasar nada. Entonces nosotros desconocíamos todo eso, porque para mí, primera vez que salgo a Argentina. Claro. Y para los chicos igual. Entonces no teníamos idea de qué cosas traer, qué no traer. Y lo otro, que tampoco teníamos idea que nos íbamos a quedar una noche allá. Y sí, es otro tiempo, otra comida que hace falta para nosotros. Entonces, de San Javier nos llevaron alimento. Llamamos y un profesor que también presencia acá, que esta vez no pudo venir, llevó alimento y todo para los chicos para pasar la noche. Y el otro día nos vinimos con toda la fe. Y ¿qué? Pasó el niño, ¿no? Feliz, y nos vinimos. Ya no nos dolía nada. Ya no paraba nada. Y durmieron en el bus. Durmieron en el bus. Y sí. Muy cómodo, ¿no? Bueno, pero ellos duermen, pues sí, ¿no? Estamos en la piscina. Sí. Bueno, y ya están acá y nosotros felices, felices de que puedan compartir con los nuestros y en esta ciudad esta experiencia de remar otro río. No, y agradecer la invitación que hicieron y que nosotros pudiéramos venir, porque en realidad, mirándolo como profesora y como mamá, para nuestros niños está una gran oportunidad. No importa que no ganen, pero ya el hecho de haber cruzado la aduana ya somos ganadores. Sí, absolutamente. Porque fue muy difícil esta experiencia, que ellos vean y valoren donde viven. Porque no todos tenemos la misma realidad. Y acá es otra cosa, es otra vida. No sé, del hecho de es súper sorprendente lo que le comentaba ayer. Las motos no tienen luz. Allá en nuestro país no circula ninguna. Sí, alguna, ok, alguna. No circula una moto sin luz. Claro. No circula, la sacan inmediatamente y no. Sí, es estricta el tema del tránsito allá. Lo hablábamos, ¿no? Sí. Cuando llegaste, yo cuando le comenté que yo vi. Claro. La gente naturalmente respeta todas, absolutamente todas las pautas, porque las consecuencias, si no lo hace, son graves. Allá es diferente. Son diferentes culturas, diferentes formas de todo. ¿Cuántas horas están los chicos en la escuela? A ver si alguno me cuenta. Cuéntenle a los chicos que los están escuchando. Estamos de las 8 de la mañana hasta las 3 y media. Y a veces lo quedamos con el tío Samuel en 4-7, por la mamá que trabaja. Y también es súper bonito porque hacemos deporte, ahí lo enseñan a leer y hacemos todas las tareas y lo ayudan ellos. Uh-huh. Eso es nuestro colegio, pues la educación. Sí. La educación en Chile, tenemos jornada escolar completa, que le llaman allá. Acá no sé cómo le llaman a ustedes su jornada. Jornada simple y jornada doble, pero generalmente todos hacen jornada simple, o sea, pero, 4 horas. ¿Pero es opcional? Hay un par de escuelas. Un par de escuelas, que es la técnica, claro, y la agropecuaria, que tienen jornada doble. Pero el resto es todo jornada simple, de 4 horas. Allá en nuestro país, el colegio, la jornada escolar es jornada escolar completa. En nuestro colegio, por lo menos, es la jornada escolar completa desde primero básico hasta octavo, que es la primaria de acá. Uh-huh. Claro. Ya, ellos entran a las 8:15 y terminan su jornada escolar a las 7. A las, no, mi amor, a las 3 y media. Ah, a las 15:30. Incluye alimentación. Claro. Desayuno y almuerzo. Esa es nuestra jornada. ¿Y es la jornada también de los docentes? Sí, eso me sorprendió mucho acá cuando escuché la jornada de los docentes de acá. Nuestra jornada, yo trabajo con los niños prácticamente como 8 horas diarias y después nosotros nos quedamos en nuestro trabajo administrativo. Y nuestra escuela cuenta con un programa. Con un programa 4 a 7. Eso se refiere que la mamá que trabaja tiene la opción que el niño sale a las 3 y media de las clases y dentro del mismo colegio, él se queda en el colegio con los tíos, que ellos le llaman tíos. Hay 3 profesores a cargo, que es Samuel, el profesor José y la profesora Paula. Ellos están a cargo del programa 4 a 7, que los niños se quedan ahí de las 3 y media hasta las 7 de la tarde. Esperando que su mamá termine de trabajar. Exacto. Andrea, ¿eso es en la escuela donde están ustedes o es así en general todas las escuelas? No, es solamente la escuela donde estamos nosotros y en la escuela 2. Y una escuela más dentro de nuestra comuna. Son 2 escuelas en nuestra comuna que tienen el programa 4-7. Es un programa, también le dan colación. Uh-huh. Los profesores en mi colegio, que conozco el trabajo, ellos en realidad, el programa está enfocado a estar con los niños, a realizar actividades, pero los profesores donde yo trabajo va más allá de eso. Por ejemplo, hay como una coordinación, hay un trabajo colaborativo, que en realidad nos ayudan a aportar dentro de los trabajos de los niños, porque a esa hora ustedes comprenderán que el niño no llega con ganas de realizar tareas a su casa. Claro. No, no por tiene. Supuesto, entonces tiene los profesores ahí le ayudan a realizar disertaciones, tareas, los niños necesitan algo, tienen materiales, le aportan todo lo que más puedan. Hacen sus tareas en ese lapso de tiempo. Exacto, eso se realiza en un lapso más o menos de tiempo. ¿Y en las otras escuelas la jornada es más corta? No. ¿Es hasta las 3:30? 3:30, claro. 3:30. Igual es mucho más que acá. Sí, es mucho más que acá, pero eso es Chile, porque en realidad es Chile ustedes, completo. ¿Y a ustedes les gusta estar esa cantidad de horas en la escuela? No. ¿Más a la escuela? Porque yo ahí me gustan los deportes de fútbol, básquetbol y correr, todos esos deportes. Y no también hacerlo. Están en la 4-7. ¿Qué? ¿Y no podés hacerlos estando tantas horas en la escuela? ¿Cómo? Te preguntaba no. Si te gustaba estar todas esas horas en la escuela. Ah, sí, sí, me gustan. Ah, no, sí, te gustan. Sí, les digo, a les cuento a los encanta. Oyentes que tienen, sí, la carita dice que les gusta. Están sí, contentos. Sí, a ella, ¿cómo era tu nombre? Francisca, ¿vos te encanta? ¿Qué es lo que te gusta más de tu escuela? Las matemáticas, los deportes que hacen ¿Y qué deportes haces vos? ¿Remás? ¿Y qué más? ¿Alguno más? Canotaje y taller folclore y solamente fútbol. que el colegio no es tan deportivo, digamos. Bueno, es bastante, te diré. Sí, igual. Pero las tareas son igual buenas. Francisca pertenece a otro colegio. Ah, sí, ella pertenece a otro colegio, no el que trabajo yo, pero también es municipal. Uh-huh. Y sí, también tiene el ¿Y cómo es la vida tuya y de todos los otros tíos, digamos, trabajando tantas horas? Porque vos contás que volvés a tu casa a las 7 de la tarde, o sea que estuviste todo el día afuera, tu esposo también, que a veces más. Bueno, ¿cómo se organiza la vida de todos los días estando tantas horas fuera de la casa? Es complicado, ser mamá cuesta y a la vez es profesional, porque soy profesora, tengo mi trabajo. Como mujer cuesta mucho con el tema de tus hijos, ¿dónde los dejas? ¿Con quién quedan? Yo tengo una chiquitita de 3 años, más el mayor que tiene 11. Anda acá la chiquitita. La chiquitita ayer remó, así que ahí le puedo mojar los videos de su remo en Argentina por primera vez. Esas son las instancias de felicidad. Entonces el viajar 10 horas, un día completo, da lo mismo, porque vengo feliz. Veo a mis hijos felices y veo a mi otro hijo del colegio. Claro. Que están felices, que están disfrutando, que pelean, discuten, que hagan un moño. Pero eso es lo que a uno le llena como mujer y como mamá. El tema ya del trabajo de la mujer en Chile es agotador. Es agotador. Yo salgo de mi casa 10 para las 8 de la mañana, paso un transporte a buscar a mi hija. Mi hija se va al jardín entre las 8 y media. Yo ingreso a mi jornada laboral a las 8:10. Salgo a las 6:35 de la tarde, todo el día en el colegio. De ahí me voy a buscar a mi hija al jardín. Y después tengo que ir a buscar al mayor al río. Y del río terminamos acá como las 8, llegando a mi casa recién. Mi esposo tiene un trabajo también que en Chile es súper complicado. Él es policía, carabinero en Chile. Entonces el carabinero en Chile tiene una larga jornada laboral y nuestros dos trabajos son trabajos fuertes y que tenemos que estar ahí. Yo no puedo faltar a mi trabajo, aunque mi hija se enferme, no puedo, porque mi hija es uno y en el colegio dejo 30, tengo 33 alumnos. No puedo llegar y faltar a mi labor y dejar a mis 33 alumnos sin sus contenidos, sin estar con ellos. Es imposible, tengo que ir, sí o sí. Entonces cuesta mucho. Pero uno en realidad no, yo creo que nosotros los chilenos estamos acostumbrados a la larga jornada laboral, porque acá estoy sorprendida, es menos. Sí, de todos modos, son pocos los docentes que en realidad se quedan con un solo cargo y van 4 horas a la escuela. La mayoría tiene más de un cargo y son también muchas horas fuera. Sí. Pero bueno, vos tenés un solo sueldo por toda esa cantidad de horas. Exacto, nosotros allá en Chile es un solo sueldo, no es más. Y no hay hora extra. Es el mismo sueldo que 4 horas de Argentina, nos decías. Sí, conversé ayer acá, salimos con los chicos y por las casualidades de la vida me encontré con una profesora jubilada. Claro. Y ahí empezamos a conversar. De los valores. Y claro, lo que acá gana 4 horas, nosotros allá lo ganamos en un día completo y al mes. Entonces igual es grande la diferencia. Y además la conciencia de la responsabilidad de trabajo que vos estás transmitiéndonos en tu testimonio, Andrea, porque tenemos que decir que nosotros, con tantos beneficios laborales que tiene, el estatuto docente argentino es impresionante en Latinoamérica, o sea, tiene una cantidad de logros y beneficios para el docente como trabajador, pero también se da la situación de que hay muchos docentes que, claro, como es un trabajo que tiene tantos beneficios, se está dando de que hay gente que no está estudiando por vocación. Y se está dando también en nuestro país que eso hace que haya gente que se abuse de los beneficios. Y entonces hay mucha gente que toma licencia porque esto que acabas de decir, o sea, un hijo con fiebre o con vos vas a trabajar igual. Sí, voy igual. Tengo 30 en el colegio, no se pueden dejar. Las mamás confían en nosotros, no podemos dejar los niños sin su contenido. O si mi hija le pasa algo, yo voy, dejo todo listo y pido permiso y voy y vuelvo. Ahí está, claro, buscar la manera. Pero no dejarlo solo. o por lo menos no abusarse de estos beneficios que están buenos, porque está bueno que las mujeres, las madres, podamos atender a nuestros hijos. Nosotras acá también estamos adelantándonos en nuestro programa de mujeres. Está bueno que las leyes laborales contemplen a una mujer que tiene que dar su pecho a su bebé o que tiene un hijo enfermo. Para mí está bueno. El tema es que uno no se extralimite, no se abuse de eso y por ahí se tome licencias para cualquier cosa. Por cualquier cosa o por motivos que no existen. Nosotras estamos, yo por lo menos, y sé que Mariana también, y la José que está del otro lado, encantadas de que estén acá, pero también sabemos que los están esperando las 10 para una visita, sí, para una visita guiada, que van a conocer un poco la ciudad. Así que bueno, ya tendremos un momento para seguir charlando antes de que se vayan. No hay problema. Vamos a seguir charlando. Estamos acá hasta el domingo en la mañana. Dale. Así que muchísimas gracias y aprovechen para, si quieren, mandar un saludo, porque esto lo estamos grabando y se lo van a llevar. A ver a quién saludan. ¿Qué? Ahí está perfecto. Ahí está. Tranquilo. Saludo a todos al grupo de canotaje, a mi casa, a mi mamá, a mis hermanos, a mis profesores, como el tío Neto, la tía María José, a todos. Y también a mi tata que está en el cielo y a toda, también a toda mi población, pues como mi vecino. Saludo a todos. Yo quiero mandar un saludo fuerte, a Fran. Mi tío, que es de Argentina, y mi primo y mis tías que estén bien, y en mi familia que está en el cielo, que se cuide mucho, y que la paz que esté con siempre conmigo en mi corazón. A ver tú, ¿a quién saludas? A ver, contanos. ¿Querés saludar a alguien? Fuerte, a ver. A mi mamá, que antes no estaba conmigo. Y ahora sí, ¿y a quién más? ¿A quién más? A la Vila. A tía Alejandra. No, la tía Alejandra no. A mi abuela y a mi abuelo. Muy bien. Sí, están. No, tu profesora sí. Alejandra no, ¿cierto? No, tu profesora Alejandra no. Mira cuando lo escuche. Tienen que saludar a tía Jessica, UTP, para que por las notas. Ay, a la tía Jessica y a mi profesora. ¿Pero cómo se llama tu profesora? A ver, tu profesora no... no tía Alejandra. Es que la profesora es muy mañosa, ¿cierto? Y a nuestro director. ¿Cómo se llama? Al tío José Albún. Muy bien, Julio, muy bien. Saluda a mi director. Al tío José Albún y a la tía Georgina y al tío Claudio. Y al portero. A la mamá. Nico. Y saludo también a mi tío y voy a llegar con medalla a Chile. Ay, a mi tío. A Chile, pues sí, a Dale. Yo quiero mandar un saludo. Vení. A mi tío, mi profesor y mi compañero. Y a la tía Nati. A mi compañero, yo también. Y a mi amigo. A mi tata, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana. Muchas gracias, chicos. A San Javier, que venimos representando a San Javier. Yo también saludo a mis compañeros, sobre todo a Nelson. Y yo a mi amiga. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Vayan a conocer un poco. Aprovechen el día, que sigan disfrutando todos estos días en San Pedro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la estadía y por estar pendiente de lo que nos falta, lo que no nos falta, por la acogida que hemos tenido acá y por la invitación. Muchas gracias por la invitación, porque ya gracias a esa invitación nos dio la energía para poder estar acá. Y agradecer a los profesores de canotaje por la entrega, el compañerismo y todo lo que le entregan a los niños y a mi hijo. Mi hijo no es ni la quinta parte de lo que era. No, él tiene ya más personalidad, él se desenvuelve solo. Claro. Les cambia un poquito gracias a esto. Y sí, un poquito, es montonazo. Sí, así que gracias por la invitación y ahí vamos a estar hasta el sábado acá. Gracias, bueno, a ustedes. Escuchamos, compartimos con los oyentes un poquito de música que viene de Chile. Muchas gracias.